continuamos en Entre Mate y Mate, 12:34 minutos, y tenemos otro invitado en el estudio. Estamos con Enrique porque este domingo se vienen los Títeres a Espacio Viaraba, dos funciones, dos, sí. Arriba las Humano presenta Un Botón en Mi Cabeza, y para que nos cuente un poquito estamos con él, con Enrique. ¿Cómo le va? Hola Renata, ¿cómo estás? Muy bien, bueno. ¿Qué se viene este domingo con el doblete de funciones de Un Botón en Mi Cabeza? Y bueno, este domingo los invitamos aquí a todos los habitantes de Capilla y alrededores, los turistas, quienes estén, para celebrar las vacaciones de invierno, a ver Títeres en Familia, una obra original que creamos con mi compañera Laura, que se llama Un Botón en Mi Cabeza, que está pensada no solo para los niños y niñas, sino también para los adultos, que vengan a disfrutar de este espectáculo que se ha presentado ya en 27 países de América, Europa, Asia y África, que lo tradujimos a 6 idiomas para presentarnos en esos lugares. Así que nada, vengan, aprovechen de ver Títeres, de disfrutar de la vida. ¡Qué lindo! Bueno, contanos un poquito eso, cómo recuerdo haber estado acá con tu compañera, que nos contaba, bueno, que venían viajando. Contanos un poquito de Arriba las Humanos. Bueno, Arriba las Humanos... Es un proyecto que tenemos mi esposa Laura McLaughlin y yo, Enrique Croare, que nace por ahí el 2009, luego de una historia de amor nuestra, digamos, que decíamos qué hacemos, cómo vivimos. Yo soy chileno, ella es porteña. Y en esa historia, bueno, los dos artistas, yo de la música, ella venía del teatro, estaba estudiando títere, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un disco de música y una obra de títeres y nos vamos a viajar por Latinoamérica? Y así no estamos en ninguno de los dos países, claro, sino en todos ellos. La salida salomónica. exacto, estamos por Lozano. Y bueno, así estuvimos viajando 2 años y medio con esta obra, que nació el 2009, que ahí, bueno, llegamos hasta Cuba en ese viaje, que estuvo increíble, y ahí también fue nuestra profesionalización, el espectáculo creció una enormidad, cambiamos el teatrino, que al principio era de PVC, bueno, ahora es de aluminio. Todos los títeres lo hicimos de nuevo y la historia también se fue como develando para nosotros. Es una historia un poco compleja, digamos, que habla como... Bueno, los títeres, para los títeres, los titiriteros somos los creadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un títere tiene ante sí la posibilidad de develar quién está detrás de él? En este caso, Clote, el protagonista, bueno, él tiene un botón en la cabeza. ¿Y qué pasa si se lo desabotona? ¿Qué hay dentro de un títere? Nosotros lo sabemos, pues él no. Es una... Entonces ahí hay todos unos caminos y recovecos. Entonces también fue en todo ese camino, fue bueno, ¿cómo hacemos esta historia que es relativamente compleja, filosófica, metapoética, que sea un espectáculo infantil para todo público? Sí. Y bueno, ese ha sido el camino, que esta obra lleva ya 12 años. 13 ya va a cumplir, y eso es una obra que hoy, bueno, funciona en todos lados, para todas las edades, así que para nosotros es como una cosa increíble. Y contanos un poquito de la llegada a Capilla, o sea, ¿cómo llegan a Capilla y qué perspectiva tienen ahora en este presente? A ver, nosotros llegamos a Capilla el año pasado, ya nos habíamos ido de Capital, bueno, después de viajar el 2012, nos casamos allá en Chile y acá, para poder compartir con las dos familias, claro, y con los amigos, otra salida salomónica. Y decíamos, bueno, y nos quedamos en Buenos Aires, en Capital. Yo ahí estudié un posgrado en Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos Medios. Laura terminó Antropología. Y en un momento, bueno, nace nuestro hijo Inti. Vivíamos abajo de la autopista, 25 de mayo. Y 4 meses, él nació en casa, nació bajo la autopista, 25 de mayo, pues 4 meses viviendo bajo la autopista, dijimos, no puede ser, no puede escuchar todos los días la autopista, vámonos de acá. Nos fuimos un año a Escobar y nos vinimos de vacaciones a Córdoba y nos alucinó, o sea, ya conocíamos, pero bueno, fue como darnos cuenta que teníamos que vivir acá, y una amiga nos dijo por qué no Capilla del Monte, vinimos, tuvimos lo de Juli Títeres, otra titiritera. Claro, acá hay un movimiento, exacto, ¿no? Y en Córdoba en general, el Valle de Traslasierra. Sí, tenemos amigos muy queridos que viven en Córdoba capital, y bueno, acá estamos más centrales en el país, somos muy itinerantes, o sea, desde esa gira nuestra profesionalización fue la itinerancia. Entonces, como queda el centro, queda más cerca de Chile, hacemos proyectos artísticos, culturales allá también. Entonces, bueno, ¿por qué no? Y bueno, nos encantó Capilla, amigo de Juli Títeres, conocimos a los gurises, sí, que somos vecinos, vivíamos en ese momento más cerca que ahora, en el Faldeo. Y bueno, con ellos también empezamos a armar un proyecto de un festival de títeres que este año cumple la segunda edición. ¡Qué bueno! Se vienen novedades en octubre. Y también pudimos crear un ciclo nacional de títeres, fue en marzo esto de este año, con el apoyo del INT. Así que bueno, también nosotros traemos una impronta, venimos desde el 2013 organizando un festival internacional en el norte de Chile, que se llama Titinerantes del Desierto de Atacama, porque nuestra compañía en un primer momento se llama Grupo Titinerante Arriba las Humanos. Sí. Y bueno, ahora somos Arriba las Humanos, que ya es complejo, ya tenemos problemas con el nombre, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Y ese proyecto, en el tercer año, que nos cierran las puertas de una ciudad grande que se llama Antofagasta, vimos la posibilidad de dividir y decir, bueno, ofrecemos pequeños festivalillos a diferentes municipios de la región de Antofagasta. Que eso es San Pedro de Atacama, es todo eso, desierto hermoso. Sí. Y que mi papá es de ahí, por eso tenemos como ese nexo. Y mi familia paterna. Entonces, ese mismo proyecto, de alguna manera, quisimos acá replicarlo como lo mismo, ¿no? Con Capilla del Monte solo es muy difícil organizar un festival, no vamos a decir por qué. Entonces, bueno, salgamos. Entonces, estuvimos en la primera edición en Cruz del Eje, en Villa en Soto. Hermoso, además. Ciénaga del Coro, o sea. Eso, municipios que están agradecidos de que haya movida cultural, exacto, artística, la verdad, exacto, que está buenísimo. Y está, ha sido buenísimo, una misión, esto no es nuestro, o sea, una misión que vienen realizando los titiriteros de los primeros tiempos, que fueron juglares itinerantes que iban de pueblo en pueblo, que no necesitan un teatro, entonces por más que un pueblo no tenga un teatro, pues bueno, nos presentamos en la plaza. Entonces también esa versatilidad de los títeres nos permite acceder a esos pueblos que de pronto producciones más grandes de teatro es imposible llevarlas a un pueblo así. Y como nosotros también sentimos como una misión de vida artística, digamos, y como un deber casi poder llegar a toda la gente, digamos, poder acceder a pueblos pequeños que también tienen el mismo derecho que todos y todas de acceder al arte y la cultura. Entonces, bueno, nosotros hacemos títeres, pues bueno, le llevamos títeres a ellos. Claro. Viendo cómo financiarlo, porque también, bueno, no, o sea, nos encanta lo que hacemos, pero vivimos de esto. Claramente, claro. Y es difícil, la verdad. Y además la dignidad de decir, somos laburantes de la cultura. Exacto, sí, exacto. Somos artistas, o sea, primero somos artistas, pero además somos, y también decía Eduardo Di Mauro, uno de los referentes de los títeres de acá, decía que el artista también es un servidor social, digamos. Entonces ahí, ¿cómo yo como artista le sirvo a mi pueblo, ¿no? Pues como yendo, ¿no? Saliendo. Entonces, si bien nosotros vivimos casi 7 años en Capital, estábamos 6 meses y el resto viajando por todos lados y bueno. Sobre todo en Chile y Argentina. Estuvimos en Chile entre 2013 y 2015 trabajando en un programa que se llama Chocolaticultura del Ministerio de la Nación, que recorrimos 14 provincias del país, pueblitos muy, muy pequeños, inundaciones. Actuamos una vez en una escuela que el día anterior había un yacaré, que la escuela estaba como una especie de isla que estaba más levantada que el resto era agua, en corrientes, y actuamos ahí, y ahí alguien se quedó con el cuadro de los padres de Clot, el protagonista de nuestra historia, y fue como un acto, no sé, yo no sé lo que había perdido esa gente, ¿no? Entonces como que algún niño se haya quedado con un cuadro para nosotros tan importante, fue como hasta lindo, ¿no? Fue como, bueno, algo quedó nuestro ahí, en esa crisis. ¡Qué bueno! Y ahora, así que esperamos novedades para octubre, sí. Me parece bárbaro, y los ha cobijado Capilla como punto de salida hacia el mundo. Exacto. Así que tienen la posibilidad este domingo, doblete, 17 y 18 horas. No, 16 y 17. 16 y 17 horas aquí en Espacio Viera. Para consultas y reservas 3548-611-145 y está buenísimo este domingo entonces, títeres a pleno aquí en Espacio Viaraba. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, abrazo grande. Chao a todos.